Cachita ya está dentro de la formación del 1090, Indomable del Lobo. Vamos avanzando con el ritmo salvajemente tropical y la cumbia de los pajaritos, que no cae el ánimo. Este es el volumen 3 en vivo, sigue sonando la guitarra con Víctor Torres, complaciendo al público. Cumbia de los pajaritos, sigue bailando.